Estimados espectadores, estimados oyentes, les saludamos muy cordialmente y les invitamos a otro programa de nuestra serie, La Escuela de la Vida para Dominar la Vida. Hoy hablaremos sobre la tercera fuerza básica, que es la sabiduría divina para una vida superior. En el estudio están nuevamente presentes algunos cristianos originarios, seguidores de Jesús el Cristo, y entre ellos también Gabriele, a quien Dios el Eterno llama su profeta y enviada. Muchas personas reflexionan sobre la época actual con sus catástrofes de todo tipo y sienten cada vez más claramente que esto no puede seguir así y que tiene que haber una época de transición ineludible. Algunos se preguntan si lo que se está preparando significa tal vez el fin de la humanidad, o no será que deberíamos prepararnos para una nueva era, para una época con una conciencia superior, con valores superiores. Es evidente que las condiciones de vida en la Tierra están cambiando. A la humanidad se le vendrá algo encima que hace muchos años ya se pudo escuchar de tarde en tarde, por ejemplo, en el libro La primavera muda de Rachel Carson. También algunos científicos famosos advirtieron ya hace muchos años, en vista del desarrollo amenazante, haciendo consciente que no se puede continuar así. Con insistencia hicieron hincapié en que la humanidad tiene que cambiar su conducta con respecto a la explotación del planeta Tierra, al saqueo de sus reservas. También se habló claramente sobre la diversidad de sustancias dañinas que contaminan y apestan la atmósfera, y explicando sus consecuencias. Científicos advirtieron de enfermedades que los médicos no podrán reconocer ni tampoco dominar. Pronosticaron epidemias y pestilencias de diferentes tipos, por lo que se puede afirmar que la opinión mundial fue informada detallada y oportunamente de lo que está ocurriendo. El Espíritu de Dios no calla al respecto. Hace 25 o 30 años, el Espíritu del Cristo de Dios advirtió en numerosas manifestaciones divinas a través de la palabra profética mediante Gabriele y previno a la humanidad de lo que sucedería si seguía sin cambiar su actuación. Con respecto a la forma de pensar y actuar de la época, el Espíritu del Cristo de Dios manifestó lo que empezaría a prepararse si la humanidad no tomaba por fin conciencia de que tiene que guardar la medida en todas las cosas. Hace más o menos 25 o 30 años, el Espíritu Poderoso ya dio a conocer exactamente de manera oral y por escrito, a través de la palabra profética, lo que ocurre ahora en nuestro tiempo actual, lo que también confirma sin reservas la ciencia de hoy. Actualmente se habla del cambio climático, pero la humanidad hizo y hace oídos sordos, de manera semejante a lo que ocurrió en los tiempos de Pompeya. Con una velocidad enloquecedora y destructiva, la humanidad ha seguido y sigue actuando a pesar de que recibe amonestaciones y advertencias por todas partes. La tierra gime, los animales se lamentan, las plantas claman. Pero el ser humano permanece mudo y sordo para la vida gimiente, quejumbrosa y doliente que le rodea. A pesar de todo, el intelecto celebra sus triunfos en insaciables poses teatrales. Los ricos, por su parte, se esmeran en acumular cada vez más riquezas. Sin considerar la exorbitancia, la brutalidad y la codicia de muchos seres humanos, el Espíritu de Dios sigue irradiando desde el reino eterno de la paz, del amor y de la unidad su mensaje en este mundo cada vez más oscuro. Él llama a aquellos seres humanos que buscan verdaderamente y que también se dejan encontrar para iniciar una nueva era, para una época con valores superiores y con una conciencia elevada. El corregente de los cielos, el redentor de todas las almas y de todos los hombres, antaño Jesús de Nazaret, irradia en este mundo su mensaje desde el reino de Dios y da recomendaciones e indicaciones para el nuevo tiempo. Y quien esté dispuesto a aprender para alcanzar una conciencia superior, o sea, valores superiores para el nuevo tiempo, toma la mano salvadora, la mano de Jesús, el Cristo. El tan alabado intelecto de la vida actual, el conocimiento adquirido solo a través de lecturas y del estudio, ya no tiene base para existir, porque cada vez más se valora la verdadera sabiduría, la que viene del interior, de la fuente interna del amor y la sabiduría, que es Dios. Cada vez más personas comprenden que tienen que darle una nueva orientación a su vida, pues la soga al cuello de muchos seres humanos se estrecha más y más. ¿Por qué? Porque el nuevo tiempo ha sido anunciado para una conciencia evolucionada. Es aconsejable que cada vez más personas se autocuestionen para que reconozcan su clima personal actual, su forma presente de pensar, de sentir, hablar y actuar. Así se hace posible corregir cosas negativas en la conciencia de una transformación personal hacia lo positivo, hacia un verdadero beneficio para la vida en un nuevo tiempo, el que percibe solo una persona que vibra anímica y físicamente en esferas más elevadas. El verdadero desarrollo del decoro, del buen comportamiento, de una moral decente, de la ética superior y del estilo en todo el modo de ser, sin importar dónde se encuentre la persona, es el camino hacia una conciencia superior para el nuevo tiempo. Cuando escuchamos y leemos cómo se comporta el hombre del tiempo actual ante sus semejantes, ante la naturaleza y el mundo animal, y en cuanto ha decaído el nivel de decoro y de comportamiento, entonces se puede hablar sin reservas de una catástrofe climática humana. Y por último, de lo que ocurre hoy, resulta el mañana. El hombre actual en la época de la egolatría, del egocentrismo, ya no conoce a sus semejantes, a su prójimo. Cuando se trata de cosas personales, entonces el otro le estorba. Si este no se retira a tiempo para dejar la vía libre al egómano, entonces se aplican trucos egocéntricos para neutralizar al coetáneo molesto. Quien se queja de las injusticias y de los delitos económicos puede hablar de ello solo con los que piensan de manera semejante. Las personas que se ponen contra la corrupción y el predicado de los ricos son más o menos rechazadas por la mayoría que piensa vanamente. Los ricos persiguen en realidad solo una meta: marginar a todos los que se rebelan, también a los de la clase media que aún razonan, diezmando en lo posible el nivel de vida de aquellos que no lo aceptan todo en silencio. La sociedad actual se divide cada vez más en ricos y pobres. Más de uno se pregunta si es que se quiere que esto sea así. Y se podría decir que sí, que se quiere que sea así, si se observan las actitudes y maquinaciones de los poderosos, a quienes les interesa solamente aumentar su dinero, su fortuna. Algunos de la clase media hablan de vez en cuando claramente para dar a conocer que las grandes empresas y los bancos, sin ningún escrúpulo, reducen los medios de subsistencia de mucha gente y a muchos los arrojan hacia la pobreza. La escoba de la intolerancia, de la codicia y de la marginación está más que activa, pero se va desarmando si los ricos, que como se sabe son cada vez más acaudalados, barren más y más a los que denuncian la codicia general, el reprochable clima global. A estos pertenecen muchos de la clase media. Pensemos en las muchas personas que protestaron aquí y allá. A la mayor parte se las ha obligado a callar y se las ha acogido, ya sea en un centro de beneficencia que se denomina Administración de Desocupados, o son receptores del subsidio por desempleo. ¿Contra qué se puede protestar en una situación así? Ya se está agradecido de que este dinero en mano que llega del centro de beneficencia de la Administración de Parados alcance para permitirse lo justo para vivir. Más de una persona que ve las cosas claras se preguntará, si se observan críticamente las condiciones actuales, ¿a dónde conduce todo esto? Los ricos se hacen cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. No es que este tren esté yendo derecho hacia la esclavitud, en la que se puede ganar un trozo de pan, una limosna de la mesa de los ricos, solo humillándose servilmente. Consideremos de manera realista las condiciones y cambios actuales en nuestra sociedad. En todas partes se vislumbran peligros amenazantes en el horizonte, además del cambio climático, que se está manifestando como una catástrofe climática sin límites. ¿Qué más nos traerá esta? Quien se sienta angustiado podría, por ejemplo, llegar a pensar que tal vez el cambio climático le pone inesperadamente punto final a esta pesadilla. ¿Quién sabe? Así es, quién sabe. Pero una cosa sí sabemos, y es que muchos en esta pesadilla llevan su ego aún coronado con resplandor y gloria. Y ha llegado el momento de decir, abajo con estas coronas falsas, alevosas y arteras de la egolatría estilizada, con las que muchos se coronan aún en la época actual. Analicemos todo esto más detalladamente bajo la lupa. Para llegar a nuestro tema, la tercera fuerza básica, la sabiduría de Dios, surge la pregunta fundamental, ¿qué es en realidad el ego? El ego no es otra cosa que el yo, siempre yo, todo para mí. Es por último el desafío a Dios, que es el genio universal, único, el yo soy el que soy, eternamente. Muchos seres divinos cayeron del reino de Dios porque creyeron que tenían que mejorar la creación de Dios. No eran diferentes a cómo se comporta la humanidad de hoy, que piensa que todo lo sabe mejor que Dios, el creador del universo. Miremos en el pasado. ¿A dónde llegaron todos estos sabelotodos? En épocas de tiempo inimaginables, las energías divinas separadas se transformaron en energías bajas, burdas, a las que llamamos materia. Los ritmos y ciclos de este desprendimiento del reino de Dios produjeron cuerpos humanos en los que estos sabihondos se encarnaron una y otra vez para seguir luchando contra Dios. La lucha contra Dios se llama también lucha diabólica o satánica. Así se formó lo que dice, yo lo sé, todo mejor. Los sabelotodo perdieron la sabiduría de Dios, así como la ética y moral superior, que resumida en los cinco principios se llama decoro, modales, ética, moral y estilo. Lo más destacado de lo diabólico es la corona de la pedantería y de lo adquirido por el estudio, para saber cómo se podría hacer todo mejor, cómo se puede saltar, por ejemplo, con modismos rebuscados y pautas de conducta al tren ególatra, que es puro saber egocéntrico. Por su saber aprendido o igualmente estudiado, sus pasajeros son ahora ya los frenos, pues esta sociedad corrupta está conduciendo a la tierra al colapso. ¿Qué tal describir al tren cargado de saber ególatra con una imagen de la naturaleza? Conocemos los cambios que se dan, por ejemplo, en un manzano o en un ciruelo que ha sido injertado. La raíz del árbol es naturaleza pura. El árbol da frutos que corresponden a la naturaleza. Han sido dados para el ser humano y para los animales. ¿Y qué hace el hombre? Injerta en el tronco o bien en la corona natural del árbol su, entre comillas, sabiduría, para que este, el árbol, produzca lo que él quiere, porque presume que entonces sabrá mejor y el fruto se verá mejor. Si es más sano, eso no se lo pregunta el sabio artista, él ve solo el provecho propio. No faltarán el halago y el reconocimiento. Al fin y al cabo, él ha creado y ha injertado a la naturaleza según su lema: todo tiene que ser perfeccionado. Además, siente apremio por ello, pues él quiere recibir admiración y reconocimiento para su ego, equivalente al espíritu sabiondo. Así, de modo semejante, se va alterando lo natural de la naturaleza. Y de forma parecida, cruel y brutal, se comporta el ser humano con los animales. Él, el ególatra, lo sabe todo mejor. Igual a como en su época el ególatra de aquel entonces quería hacerlo todo mejor que Dios al comienzo de la caída, así también hoy todavía lo sabe todo mejor que Dios. El ególatra, el sábelo todo, todavía cree que tiene que corregir la creación de Dios. Y así de irresponsable se comporta con los manantiales, con los bosques y campos, que a consecuencia de los abonos artificiales y de los pesticidas ya no pueden respirar. Su llamado potencial de sabiduría injertado destruye, entre otras cosas, la atmósfera y mucho más. Eso es el clima diabólico, al que simplemente se le llama cambio climático. Vemos que debido a lo puramente humano, a lo diabólico, el clima está tan apestado que aquí se tiene que hacer un cambio. ¿Y quién se encarga del cambio del clima humano? La Tierra, con su atmósfera apestada, en unión con los elementos, pues, como dijo Jesús de Nazaret, ningún camello pasa por el ojo de una aguja y ningún rico entra en el reino de los cielos. De este modo, no les quedará otra cosa a los ricos, a los egoístas, a los sabios, entre comillas, que dejarse transformar alguna vez por el cambio climático, aunque sea después de su muerte corporal. En un momento cualquiera será activo para cada uno lo que Jesús enseñó en su tiempo. Sus palabras las encontramos en su Sermón de la Montaña y dicen: lo que quieres que otros te hagan a ti, hazlo tú primero a ellos. O dicho de otro modo, lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas tampoco tú a nadie. Escuchamos una y otra vez acerca del Sermón de la Montaña. ¿Por qué? Porque el Sermón de la Montaña es la vida central y el camino hacia Dios, nuestro Padre. Quien capte el Sermón de la Montaña de Jesús en su profundidad y de los pasos de su enseñanza, experimenta paulatinamente que el reino de Dios vive en el interior de cada ser humano como esencia y fuerza, como sabiduría y amor. Y quien realza al reino de Dios en lo profundo de su alma, como el solo y único tesoro, obtiene sabiduría interna, sabiduría verdadera, la que proviene únicamente de Dios. Sabiduría en Dios significa encontrar la raíz divina en el propio interior. Hilft jedem von uns, Jesús el Cristo, el Espíritu en cada ser humano, nos ayuda a cada uno a encontrar nuestro verdadero ser. Cada vez más personas preguntan, ¿de dónde vengo y a dónde voy? Las raíces espirituales las encontramos en el Sermón de la Montaña de Jesús. Cada uno de nosotros puede vivir paso a paso según la excelsa enseñanza del Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña, comprendido en la profundidad, es para cada uno de nosotros posible de vivir. Todo ser humano es capaz de aprender si quiere. Las raíces de la vida, las raíces fundamentales de nuestro verdadero ser, es decir, de dónde venimos y a dónde vamos, nos las transmite el Sermón de la Montaña. Las raíces espirituales son nuestro hogar eterno. Por consiguiente, somos peregrinos. Peregrinamos tanto tiempo hasta que nos sumerjamos en el océano eterno para llegar a las raíces eternas de la vida. Lo que el hombre y el alma deberían poner nuevamente al descubierto son entonces las raíces, la ley de los cielos, que consta de 7 fuerzas básicas. A estas las llamamos orden, voluntad, sabiduría, seriedad, paciencia igual a bondad, amor, misericordia igual que mansedumbre. En los programas anteriores de la Escuela de la Vida para Dominar la Vida, hablamos y aprendimos muchas cosas sobre el orden de Dios y su voluntad. Nos enteramos de cómo podemos ordenar nuestra vida como seres humanos y de lo que significa para nosotros la voluntad. Por ejemplo, que deberíamos poner ante la voluntad de Dios nuestra voluntad egocéntrica, exigente, que continuamente quiere, que solo quiere y exige, con la pregunta, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Nos hemos dado alguna vez la molestia de preguntarnos, por ejemplo, a qué se debe el desorden en nuestros pensamientos? ¿Por qué nuestra voluntad nos da tanto trabajo? ¿Y por qué, a menudo, queremos imponer nuestra voluntad al prójimo? Entonces nuestro sistema nervioso es como la luz de un proyector que alumbra por todas partes para enterarse de todo, pero no se alumbra a sí mismo, no pregunta lo que por último motiva nuestro querer. Quien haya irradiado más las fuerzas de conciencia del orden y de la voluntad, las fuerzas básicas de la vida son para la verdadera vida, ha adquirido también la llave del reconocimiento para buscar el trasfondo de su forma de pensar, de hablar y actuar. El peregrino en el camino hacia la meta más excelsa, hacia las raíces de la vida, ha aprendido también que cuando surge un problema, él mismo se da un plazo de tiempo para solucionarlo. Jesús nos enseñó la acción en el Sermón de la Montaña. Él nos dijo, quien escuche mis palabras y las cumpla es un hombre inteligente. Entonces el camino hacia la vida en el Sermón de la Montaña es la acción. Quien se haya convertido en un hombre espiritualmente activo solucionará las dificultades o problemas que surjan en el plazo que se haya impuesto. Pronto reconocerá que posee la fuerza para dar los pasos del orden y de la voluntad, acercándose así al siguiente paso que conduce a la sabiduría divina, la raigambre de la existencia. Durante nuestro peregrinaje del orden a la voluntad de Dios, hicimos algunas experiencias, también con la oración del alma, que nos motiva cada vez más a sumergirnos más profundamente en nuestro verdadero ser, en el fondo de nuestra alma. Hagámonos conscientes que cada día no tiene el mismo potencial de energía espiritual para orientarnos al ser interno. También aprendemos a analizar los altibajos del día para captar hasta qué punto cada día es un maestro. Con el tiempo comprendemos que lo que nos dice el día de hoy es lo que tiene que ser purificado. Seguro que hay días en los que se nos hace difícil controlar lo que nos indican las situaciones que se producen. No obstante, estimado espectador, estimado oyente, no se desaliente. Anote lo que no pudo purificar hoy. Tal vez el día siguiente será más luminoso y lo puede hacer con más facilidad. También hay días en los que la oración del alma nos cuesta esfuerzo y no nos resulta fácil pensar positivo. Pero por experiencia le puedo decir que no debemos darnos por vencidos. Solo algunos breves pensamientos de oración dirigidos hacia el interior ya nos ayudan, pues Dios está siempre por nosotros. Y si un día usted cree que no podrá superar lo negativo que se le muestra, anótelo. Mañana estará usted tal vez bajo una irradiación totalmente diferente. Entonces podrá subsanar lo negativo con la fuerza de la luz. No importa cómo sea, esfuércese en concentrarse en una oración breve o más larga, así como le brinde el día. Aunque su oración sea fugaz y tal vez no tenga profundidad, aténgase a la vida interna. Eso significa ser fiel a Dios y, por último, ser fiel a sí mismo. Todo ser humano puede ser comparado con un computador que él mismo ha programado. Puede ser que el computador humano necesite un nuevo programa o una corrección correspondiente. Permanezca consecuente y empiece su día con una oración, especialmente si hoy por la mañana la quisiera mejor evitar. Usted mismo sabe que hay suficientes pretextos. Pero el computador humano tiene en su memoria excusas y más excusas. Pero estas no nos dejan avanzar. Hagámonos presente que unas pocas palabras de oración pueden ser una gran ayuda para empezar el día. Con el tiempo, el programa activo nos hace recordar los contenidos de la oración matinal. Es simplemente así que cada día trae luz y sombras. Acostumbrémonos a cuestionar ambas cosas. Entonces notaremos cuáles son las motivaciones que hoy están activas en nosotros. Aprenda a analizarse. Así aprende con el tiempo a comprenderse y a reconocerse a sí mismo. Estimados espectadores, estimados oyentes, ahora haremos una pequeña pausa musical para reflexionar. Durante el día, hagámonos conscientes una y otra vez que tenemos en nosotros al ayudante sapientísimo, que es el Espíritu de Dios. Para todo hay una solución. Si cuestionamos nuestro clima personal para analizar nuestra propia situación climática, tenemos que aprender a comprender a nuestros semejantes. Pero esto solo lo podemos hacer si damos el primer paso, que dice: aprende primero a comprenderte a ti mismo, a reconocerte a ti mismo, para saber quién eres tú. El segundo paso es aprender a comprender mejor al otro a través de nuestra conducta incorrecta. La consecuencia es que entonces menospreciamos cada vez menos a nuestros semejantes. Esto significa que el otro, nuestro prójimo, va ganando cada vez más valor. Ya no tenemos solo sus errores ante la vista, sino lo positivo que tiene cada ser humano. El uno, por ahora, tal vez más, el otro, quizás menos. No deberíamos referirnos a su falso comportamiento, a sus cosas negativas, sino nosotros mismos pensar y actuar correctamente. Aprendamos entonces que en lo más profundo de cada alma vive un ser que pertenece al reino de Dios, así como también nosotros. Si esto nos es consciente, entonces con el tiempo comprenderemos y aceptaremos más fácilmente a los demás. Sin embargo, como ya se ha dicho, no apoyaremos sus errores, que son sus pecados. Dios es la sabiduría universal en nosotros. Por eso se trata de descubrir la verdadera sabiduría que está en Dios y también en nosotros. ¿Pero cómo? Hay que cuestionar al intelecto que ha sido adiestrado, es decir, injertado, recordando los altos valores que nos enseñó Jesús con sencillas palabras, cuando dijo: lo que quieres que otros te hagan a ti, hazlo tú primero a ellos. Esto significa, en sentido literal, lo que podamos hacer nosotros mismos, lo deberíamos hacer sin falta. Bajo esto se considera el actuar legítimamente, es decir, como empleado u obrero, deberíamos entonces respetar el contrato de trabajo que hemos firmado y cumplirlo fielmente. Gott, unser Ewiger, ist das ewige Gesetz der Liebe. Dios el Eterno es la ley eterna del amor. La verdadera sabiduría es la ley universal eterna a la que simplemente llamamos Dios. Ella no tiene nada que haya sido adiestrado o injertado, no es intelectual, sino sabia. La verdadera sabiduría es prudente, pero atenta durante las conversaciones y en todo lo que observa y se le confía. Llama las cosas y situaciones por su nombre, porque capta lo que está detrás de las personas y de sus conversaciones, de las cosas y de las situaciones. Lo que dice y hace está lleno de amor, fuerza y sabiduría. Ella no se vanagloria ni tampoco ambiciona un título mundano o un elogio. Es comprensiva y tolerante. La verdadera sabiduría respeta el libre albedrío de cada uno, pero aclara cuando se trata de asuntos serios. Para cada persona tiene una palabra divina. No habla mucho, pero lo que dice es competente, pleno de sabiduría y bondad. La verdadera sabiduría conoce la medida de todas las cosas. No exige nada, sino que estimula a los seres humanos a hacer lo que les da paz, libertad, dicha interna y bienestar. Esto sucede cuando los hombres cumplen paso a paso la ley universal que es la vida. El hombre verdaderamente sabio se atiene a la vida universal que se encuentra descrita detalladamente en el Sermón de la Montaña de Jesús. Detailliert beschrieben zu finden ist. El verdadero sabio se viste limpia y ordenadamente. Toda pompa y lujo, cualquier título mundano, no corresponde a su estilo. Su vida está marcada por decoro y dignidad. Su forma de comportarse es prudente. Su actitud ética es en todo aspecto espiritualmente noble. Él no mata intencionalmente a ningún animal y tampoco come su carne. El verdadero sabio valora y respeta la naturaleza y todo lo que nos regala el planeta Tierra. Su conducta moral es sincera, recta y fiel a Dios y a su palabra. El verdadero sabio se siente cobijado en Dios y está radicado en el reino de Dios, que es su vida interna. Él es solo un hombre más entre sus semejantes, pero orientado a Dios, el Eterno, la ley de la vida. Para acercarse a la verdadera sabiduría, que es la raíz original en el alma de todo ser humano, quien realmente está buscando debería preguntarse cuáles son sus metas, si son de tipo humano o si su verdadero deseo es vivir como Dios quiere. O sea, si desea esmerarse en alcanzar los valores superiores que Jesús nos enseñó con las sencillas palabras que ahora quiero repetir: lo que quieres que otros te hagan a ti, hazlo tú primero a ellos. Esto significa que lo que podamos hacer nosotros mismos, lo deberíamos hacer. Ser responsables es respetar al otro, que es nuestro prójimo. La formación del carácter es decisiva para el peregrino en el camino hacia la raíz original en su alma, para aprender a comprender a sus semejantes, para no exigirles demasiado y menos aún perjudicarles. Que una vez más se diga que, aunque más de uno sea de la opinión que el intelecto posee una elevada cuota de inteligencia, tendrá alguna vez que desengañarse, especialmente si analiza este mundo con claridad y sin prejuicios. Él reconocerá que quien se apoye en su intelecto, el que tal vez ha sido adiestrado en escuelas superiores calificadas, de lo cual quizá esté incluso orgulloso, está muy lejos de ser sabio, aunque sus palabras sean hábiles y depuradas y asombre a más de algún oyente. La verdadera sabiduría no se puede aprender, tampoco con estudios especiales. La verdadera sabiduría es la inteligencia superior del reino de Dios, que puede subir desde el fondo del alma solo si nos orientamos por la enseñanza de Jesús de Nazaret y obramos según ella. La verdadera sabiduría es la inteligencia del reino de Dios, es la ley universal de la existencia, que es la raíz original en el fondo de cada alma, o sea, en cada ser humano. Jesús ya lo dijo: el reino de Dios está dentro de vosotros. Con otras palabras, podemos describir aquí una vez más la sabiduría de la existencia eterna. La sabiduría nacida del fondo del alma no se deja engañar. Ella ve a través de la persona, escucha el sonido de su voz y sabe a quién tiene delante. Observa los movimientos del ser humano, que delatan su carácter. Ella mira la indumentaria y reconoce el egocentrismo. Ve la escritura del ser humano y sabe quién tiene que simular con su intelecto para representar algo. Ella mira en el mundo y sabe quién lo ha cultivado. Ve a cada uno y sabe de qué manera cada uno ha contribuido a dañar al mundo hasta dejarlo como está ahora. La verdadera sabiduría no necesita cuestionarse, pues el verdadero sabio ha aprendido a ser sincero consigo mismo. Por eso es también abierto, tolerante, sincero y leal con su prójimo. Wer wahrhaft die innere Weisheit, die aus dem Urgrund der Seele strömt, erschließen möchte. Quien quiera verdaderamente desarrollar la sabiduría interna desde el fondo del alma, tiene que convertirse en su propio alumno, ejercitando diariamente el dominio sobre sí mismo, aprendiendo a dominarse en cada situación. Dominarse no significa cerrar la boca o no satisfacer más deseos. El hombre, en camino hacia la verdadera sabiduría, ha aprendido a cuestionarse a sí mismo para poner en orden lo que no está en la voluntad de Dios. La verdadera sabiduría posee valores internos. No se reprime ni se mortifica. Es abierta y clara consigo misma. Quien entonces aprende para acercarse a la elevada meta, tiene que esforzarse diariamente en aprender a dominarse para considerar desde una cierta distancia lo que viene a su encuentro. A quien le resulte esto cada vez mejor, notará muy pronto que su lado humano, pecaminoso, el ego, se va retirando de él. Eso le posibilita también analizar sus aspectos ilegítimos aún existentes y superarlos con el Cristo de Dios, el ayudante interno que cada uno tiene en sí mismo. Ganar distancia de uno mismo significa también ordenar los pensamientos, controlar las palabras y dominar los sentidos. Esto vale igualmente para el trabajo diario, es decir, para el puesto de trabajo. Pues quien aprende a ganar verdadera sabiduría se esmerará diariamente en estar con sus pensamientos en su trabajo. Quien aprende, gana. Pero a menudo sucede que nos escurrimos hacia nuestro pasado para mover en nuestros pensamientos situaciones de otros tiempos, arriesgando perder el autocontrol, porque el sistema nervioso empieza a ponerse tenso, a empujar. Si le es posible, acérquese usted a una ventana abierta y respire un par de veces profundamente. Eso contribuye a que los pensamientos pasen a segundo término y a que usted logre poner nuevamente orden en su proceso mental, lo que, por supuesto, no significa que el pasado esté superado. Analice lo que le alteró tanto, pues estos grupos de pensamientos pertenecen a la energía del día. El día le dice a usted y a cada uno de nosotros lo que hoy tenemos que reconocer, purificar y, en lo posible, superar. Hemos escuchado una y otra vez en muchos coloquios y manifestaciones divinas que en nosotros hay un gran ayudante. Al poderoso, eterno, universalmente sabio ayudante le llamamos Dios, la vida eterna, universal, o el Espíritu del Cristo de Dios. Si por el momento no nos es posible cuestionar nuestros pensamientos excitados, entonces quizás los podemos anotar, como ya lo hemos dicho antes. Pero lo importante sería que la situación que hoy aún no está aclarada, la cuestionemos, la consideremos hoy más de cerca, la analicemos y superemos. Superar significa también purificar, o sea, si es posible, resolver con el prójimo lo que está pendiente, aclararlo, perdonar, apelar a nuestra propia conciencia para no volver a pensar lo mismo o algo semejante. Aquello que nos altera son aspectos de nuestro pasado, de nuestra vida. Son energías negativas que hemos grabado en nuestra alma y también en nuestro cuerpo, y que además las hemos dejado en determinadas constelaciones planetarias. Estas grabaciones las deberíamos reconocer, reparar y en el futuro no volver a pensar, a decir ni a hacer lo mismo o algo parecido. A estos pasos de purificación para no volver a pensar, a hablar ni a actuar de manera semejante se les llama realización. A través de la realización recibimos cada vez más fuerza divina, porque van desapareciendo las sombras de nuestra conducta falsa. Si damos estos pasos, entonces la luz de la vida celestial resplandece más intensamente a través de nuestra alma y alumbra también nuestras células corporales. Esto nos da claridad y fuerza interna. Son los pasos hacia la verdadera sabiduría, hacia una visión y un reconocimiento profundo de muchas cosas. La sabiduría que viene del fondo del alma la llamamos también sabiduría divina. La alcanzamos cuestionando a nuestro ego arrogante y concentrándonos cada vez más para tener más claridad sobre nosotros mismos, para alcanzar lo que corresponde a la verdadera inteligencia, a la verdadera sabiduría. Cada uno de nosotros puede alcanzar la verdadera sabiduría, pues ella es la ley del amor de Dios, que está radicada en el fondo de nuestra alma. Jesús nos enseñó lo que no podemos dejar de repetir continuamente para llegar a captarlo. El reino de Dios está dentro de vosotros. En el nivel de la sabiduría, la tercera fuerza básica de Dios, escuchamos una y otra vez que se habla sobre la vida impersonal. Nosotros hacemos gustosos alarde de la importancia de nuestra personalidad. Esto significa, al fin y al cabo, que vemos al ego, al que de vez en cuando se le denomina también intelecto o incluso inteligencia, como un bien valioso que determina al hombre y que le proporciona el honor correspondiente. La mayoría de los seres humanos son de la opinión de que mientras más alta sea la posición personal, más elevada tiene que ser la cuota de inteligencia. Los menos reflexionan en que esto se atribuye solo a la persona y a su ego personal. La persona a la cual se le atribuye una inteligencia elevada se supedita en su manera de ser y en su forma de mostrarse a su propia persona. Es decir, una persona así hace el honor a su propia persona y con esto al ego, que es el que recibe el reconocimiento de los otros. A esto se le llama entonces el culto personal. Ambas personas o personalidades hablan en base a la educación recibida y a su caudal de experiencias mundanas. Todo esto ha sido inculcado por la educación y tiene poco que ver con la verdadera claridad de miras. Es el margen limitado del intelecto que está orientado únicamente a la persona, a lo personal en cada uno, Como en la mayoría de los casos lo personal, es decir, la persona está en primer lugar, se descalifica la palabra impersonal y a menudo se la estigmatiza como despersonalizar, pero es precisamente lo contrario. Quien se abastece continuamente de la fuente eterna de la verdad tiene que utilizar, a pesar de todo, las palabras de este mundo. El lenguaje humano es el medio necesario para darse a entender. La verdad, que es la sabiduría, está en las palabras de aquellos que han entregado su personalidad a la verdadera sabiduría. Las personas que tienen un elevado contingente de sabiduría no estimulan el ego personal de sus semejantes, lo que es desagradable para el ególatra, pues él depende al fin y al cabo de las alabanzas y de la admiración hacia su persona, para representar lo que exige la inteligencia mundana. Los seres humanos que se proveen de la fuente eterna, de Dios, de la inteligencia, son personas sabias. Tales personas poseen sabiduría de la sabiduría de Dios. No exigirán demasiado de sus semejantes, sino que les estimularán para que aprendan a comprender lo superior y puedan proveerse por su parte de la fuente eterna. Pues la fuente eterna es el origen en cada alma. Me permito repetir que la mayoría de los seres humanos son de la opinión de que la sabiduría se basa en el saber. Ese es un error fundamental. Puede ser que debido a nuestro uso del idioma se escuche así, pero la sabiduría, que capta más allá de las tres dimensiones, o sea que comprende y ve en lo más profundo de los hombres y de las situaciones, no se la puede obtener por medio del estudio. Se repite una vez más, la verdadera sabiduría viene del desarrollo del verdadero ser, que tiene sus raíces en el fondo del alma. La verdadera sabiduría se desarrolla a través del cumplimiento paulatino de las legitimidades de la vida verdadera, lo que significa unidad, pues contiene toda la creación. La verdadera sabiduría no se refiere a la persona ni a sus cosas personales, sino que la sabiduría practicada fluye del cumplimiento de los mandamientos de Dios y de la enseñanza excelsa del Sermón de la Montaña de Jesús. Si un ser humano tiene la sensación de sentirse pleno, esto viene de la fuente eterna y es impersonal, lo que significa que el hombre es sincero. Él no exige, sino que estimula. No es peleador, sino apacible. Él no sobrecarga ni sobrevalora. Es honrado, recto y generoso cuando es oportuno. El hombre, en la ley del amor y de la sabiduría universal de Dios, es una persona sensible, pero no sensiblera. Es consecuente, pero como ya se ha dicho, no es exigente. Es fiel, sincero, abierto, íntegro y conciliador. Las personas con esta elevada imagen de carácter no hablan para agradar a otros. La verdadera sabiduría no sobrecarga a nadie, porque conoce al prójimo y por eso sabe lo que éste puede soportar. Ese es el camino hacia la verdad, y la verdad es la sabiduría. Ella libera porque es sabia. Jesús dijo: Yo, o sea Cristo, soy el camino, la verdad y la vida. Quien le siga a Él, a Cristo, cumple lo que enseñó Jesús el Cristo. Aquel que siga el sermón de la montaña llegará a ser sabio, pues ese es el camino que a nosotros los hombres nos ofrece Jesús el Cristo cuando Él dice: Yo, Cristo, soy el camino, la verdad y la vida. Estimados espectadores, estimados oyentes, con estas palabras hemos llegado al término de nuestra emisión. Ustedes deciden qué camino quieren seguir. El más seguro es el camino que es adecuado para la nueva era. Es el camino que nos enseña Jesús el Cristo en el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña de Jesús es también el camino de regreso del alma al hogar eterno del Padre, es decir, también será alguna vez su camino, el camino de todos nosotros. Elijan y decidan ustedes. Ustedes mismos harán la experiencia de qué es lo que les otorga lo uno o lo otro. Les deseamos a ustedes y también a todos nosotros mucha experiencia y la sabiduría interna, verdadera, divina. Hasta la vista y un saludo en Dios.